sabe que vivo tomando, porque esa mujer me ha dejado. Tomo para olvidar, tomo para olvidar, tomo para olvidar a esa mujer que me hizo tanto mal. Tomo para olvidar, tomo para olvidar, tomo para olvidar a esa mujer que me hizo tanto mal. Cumbia. Tomo para olvidar, tomo para